Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 26 de noviembre. Indicios de esperanza. Sábado 19 de noviembre. Para memorizar. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job capítulo 13, verso 16. El hombre, escribió el ensayista británico William Hazlitt, es el único animal que ríe y llora, porque es el único animal que se sorprende por la diferencia entre lo que son las cosas y lo que deberían ser. Las cosas ciertamente no son como deberían ser. Sin embargo, para un cristiano que vive con la promesa de la segunda venida, hay esperanza, una gran esperanza de lo que las cosas llegarán a ser. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 13. Llegarán a ser algo tan maravilloso que nosotros, con mentes oscurecidas por el pecado, Primera de Corintios capítulo 13 verso 12, apenas podemos imaginar ahora. Esta es una esperanza que la mente secularizada, con toda su estrechez y aldeanismo, ha perdido hace mucho tiempo. Esta semana, mientras seguimos explorando el tema del sufrimiento en el libro de Job, encontraremos que, aun en medio de la tragedia injusta y sin sentido que le sobrevino, Job todavía pudo pronunciar palabras de esperanza. ¿Cuál era esa esperanza y qué dice que también nosotros podemos esperar?